sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Que Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet. Nos puedes escuchar por la quehuelga.net. Para este viernes 26 de enero del año 2024, hemos preparado y grabado este programa con el tema Las Cortesanas. Y para ello nos vamos a basar en el libro Las Cortesanas, un catálogo de sus virtudes de Susan Griffin. Y también tenemos la reflexión de Javier Hernández Alpizar. Y su reflexión se titula Lucas Avendaño interviene en la ciudad letrada. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde también tendremos música. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina, para este 26 de enero de 2024, vamos a mandar una lectura del inicio del libro Las Cortesanas de Susan Griffin. Es para nosotros importante iniciar este año con este tema de las mujeres, pues es parte de lo que es cómo se llama nuestras emisiones, y vamos a hablar un poco de este importante libro que se los recomendamos. Las Cortesanas de Susan Griffin. Y aquí en el prólogo nos dice que es un legado de virtudes. Y una frase que dice: tenía encanto, un carácter deslumbrante e ingenio. Fue el último gran apogeo de las cortesanas e hizo su agosto. Esto lo escribió Janet Flanner de París. Dice: París fue ayer. Dice: la bondad no tenía nada que ver con eso, de Mae West. Y nos habla de las cortesanas, este prólogo, que bueno, de acuerdo a esta palabra, que parece asentarse sobre la página casi discretamente, pero las primeras impresiones puede inducir a conclusiones erróneas, porque cada quien tiene una idea de lo que es una cortesana, ¿no? De lo que creemos, ¿verdad? A veces sin saber claramente. Las connotaciones levemente atrevidas que acuden a la mente difícilmente revelan la abundancia que allí se esconde. ¿Qué era una cortesana en realidad? Al igual que en el caso de toda tradición que alguna vez estuvo viva, el significado es demasiado rico para dar una respuesta sencilla. Las definiciones del diccionario apenas bastarán. Mientras, una edición dice que la palabra cortesana se aplicaba a la prostituta asociada con hombres ricos o aristócratas. Otra refiere que define a una mujer amancebada. Sí, la cortesana compartía características de ambas, pero no era ni lo uno ni lo otro. Afirmar que las cortesanas eran prostitutas sería engañosamente simple. Es cierto que Madame de Dubovary, favorita de Luis XV, alguna vez fue protegida por hombres de la clase alta que le pagaban todas las noches por sus favores. Y sabemos que, de muy joven, Celeste Mogador, que con el tiempo llegaría a ser condesa, trabajó en un burdel, pero sus historias aclaran aquello que sobre el papel tal vez parezca una distinción sutil, que sería lo mismo, ¿verdad? Casi. Convertirse en una cortesana suponía una promoción de grandes proporciones, un salto afortunado a una vida inimaginablemente mejor. A diferencia de la prostituta, la cortesana no vivía en un burdel, no se veía obligada a hacer la calle, ni tenía, hablando en sentido estricto, un rufián que la controlase e intimidara. Bueno, lo que hoy decimos que antes se decía así, pero ahora que les dicen padrote, no sé si haya otro nombre, ¿verdad? Ocasionalmente, por lo general, al principio de sus carreras, algunas mujeres tenían proxenetas, pero quienes desempeñaban ese papel eran sus madres. Sarah Bernhardt, por ejemplo, fue entregada a sus primeras relaciones por una madre que, siendo ella misma cortesana, quería que su hija la mantuviera en la vejez. Ese arreglo era común en la Venecia y en la Roma del siglo XVI. Cuando las madres que alguna vez habían sido cortesanas hacían de alcahuetas de sus hijas. Por muchas razones significativas, la relación entre madre e hija es por completo distinta de la relación entre rufián y prostituta. Incluido el hecho de que, a diferencia de la prostituta que enriquece al rufián más que a sí misma, al contar con el apoyo de su madre, la cortesana podía beneficiarse de su propio éxito. Las distinciones, sin embargo, son mucho mayores, con algunas excepciones legendarias. Los acuerdos hechos con cortesanas difícilmente eran quid pro quo. Es probablemente cierto que la condesa de Castiglioni recibió 1 millón de francos por una orgía de 12 horas con Richard Wallace, hijo natural del cuarto marqués de Hertford, y tal vez se ha justificado el rumor de que Liane de Pugy obtuvo 80,000 francos de Henry Meilhac el libretista de las populares óperas de Offenbach, solo por dejarse ver desnuda. O al menos eso es lo que dice Edmond de Goncourt en su diario. Pero los arreglos usuales eran como los que se hacían con las queridas e incluso con las esposas, de mayor duración y de naturaleza más sutil, a diferencia del apoyo brindado a las primeras, que a menudo eran mantenidas modestamente. Esas relaciones resultaban mucho más lucrativas. Por ejemplo, poco después de que comentara su relación, Luis XV le ofreció a Madame de Pompadour una de las varias propiedades que ésta iba a recibir a lo largo de su vida, incluida la mansión conocida como el Palace Elise, actualmente residencia de los presidentes franceses. 100 años más tarde, continuando la misma tradición, además de haberle dado a Marant du Plessis un espléndido carruaje, una yunta de los más finos caballos y una mensualidad para pagarle a una criada y a un cocinero, el conde de Stackelberg le compró un elegante apartamento sobre el Boulevard Madeleine. El esplendor que vivían las cortesanas es legendario. A veces sus riquezas aumentaban hasta el punto de sobrepasar las de sus protectores. Acumulaban casas, villas y castillos decorados con frescos y esculturas realizados por pintores importantes. Poseían muebles de madera labrados por los mejores artesanos y adornos de materiales preciosos: oro, plata, cristal, mármol y ónix, y estaban equipadas con las antigüedades más finas, con servicios de plata, floreros de porcelana, la loza más selecta y tapices de inmenso valor. Sus guardarropas, hechos con las telas más lujosas y realizados por los más celebrados diseñadores, por ejemplo, Charles Ward o Paul Poirier, eran envidiados por las mujeres respetables con títulos nobiliarios, quienes copiaban sus escritos de vestir. Y, por encima de todo, las cortesanas coleccionaban joyas, collares de diamantes y perlas, tiaras de diamantes, anillos de zafiros y rubíes, broches de esmeralda que exhibían en buena medida por orgullo, pero también por astucia. En una escena memorable de la novela Gigi de Colette, se le enseña a la hija de una cortesana cuál es la diferencia entre un diamante y un topacio. El tesoro de gemas de una cocoté servía tanto de emblema de su éxito como de fondo de pensiones. A veces, la rivalidad entre cortesanas por razón de las joyas tuvo momentos dramáticos. Se cuenta una historia sobre la competencia entre Liliane de Pugy y la bella Otero, que es cierta, aunque se discute dónde tuvo lugar. Algunos dicen que ocurrió en Maxims, otros como Jeanette Flanner, la corresponsal de New Yorker, a principios de siglo la ubica en la ópera o en Monte Carlo como un biógrafo reciente de Pugy. La esencia de la acción, sin embargo, siempre es la misma. Primero, Lautero hace su entrada cubierta de diamantes y piedras preciosas de todas las formas: gargantillas, brazaletes, aretes, tobilleras, en un centelleante exhibición de sorprendente abundancia. Poco después, Pugy entra luciendo solo una gargantilla de diamantes muy elegante, pero la sigue una criada que carga una alta pirámide de joyas carísimas apiladas sobre un almohadón rojo. Los bienes podrían haber procedido de muchas fuentes si la relación con una cortesana, al igual que con un amante, difícilmente era cuestión de una noche. Ahí es donde se acaba la similitud. Las cortesanas podían ser ser a la vez menos y más que las amantes, menos porque en ninguna manera eran siempre fieles. Por lo general tenían varios amantes, algunos de los cuales contribuían al mantenimiento de sus casas, como otras cortesanas venecianas. Verónica Franco contaba con muchos protectores. Al tomar parte de la protección de la cortesana, a cada uno se le asignaba una noche distinta de la semana. Bien, para ir terminando les vamos a leer esta última parte. Dice: a diferencia de la amante de un hombre casado, a la cual a menudo se mantiene oculta, la cortesana era exhibida con orgullo similar al que experimentaba ella por sus joyas. Se esperaba que acompañase a sus varios amantes a lugares públicos y acontecimientos sociales, como cafés, restaurantes, bailes, fiestas, teatro, ópera e incluso reuniones con los amigos de sus amantes en su propia casa. En la Roma del siglo XVI, cuando el poderoso banquero Chigi recibía en su villa cercana al Vaticano, su amante, la cortesana Imperia, era a menudo la anfitriona. Se creyó que su belleza inspiró a Rafael el famoso fresco de Galatea, que todavía adorna allí una de las paredes. En París, durante la bella época, entre los ricos disolutos, los aristócratas y los hombres de negocios asociados al exclusivo Jockey Club, mantener una cortesana se consideraba de rigor. Bueno, es que está en francés, es rigueur, hasta el punto de que incluso los homosexuales sentían que debían hacerlo para mostrarse. No obstante, la mayor distinción que quizá debamos hacer aquí entre las queridas y las cortesanas es que esas últimas eran personajes. Se trataba de hecho de lo que hoy llamamos celebridades, amigas de reyes, regentes, emperadores, estadistas, financieros, escritores y pintores famosos. Constituían el tema de las columnas de los periódicos semanales. Los chismes sobre sus romances, su vestuario y sus actividades ofrecían material continuo a la curiosidad del público. Flaubert, Zola, Balzac, Colette y los hermanos Goncourt se basaron en las vidas de las cortesanas para sus personajes principales. Y por supuesto, de Praxiteles a Tisano y de Tisano a Manet, las cortesanas se constituyeron en tema privilegiado de pintores y escultores. Por esta razón, la cortesana tenía que ser extremadamente culta. Nacida a menudo en la pobreza, sin educación y carente de los modales de las clases altas, la joven debía aprender muchas habilidades para desempeñar su nuevo papel. Como en Pigmalión, la pieza de Shaw, o como en My Fair Lady, la comedia musical inspirada en esta, tenía que aprender a hablar con acento de clase alta, a vestirse bien. Si no, con prodigalidad, a arreglarse el cabello a la moda, a caminar con gracia, a bailar y a tocar el piano. Se requería que conociese los modales en la mesa, claro, pero también diferentes protocolos, incluidos a veces los de la corte. De una mujer que quizá ni siquiera habría sido capaz de leer muy bien, se esperaba que conociese las tramas de las óperas, que conociera las referencias más bien literarias y que tuviese alguna familiaridad con la historia. Solo las valientes e inteligentes eran capaces de sobrevivir a la prueba. Muchas cortesanas sobrepasan con creces esos requerimientos. Thank you. Bien, continuando hablando de este libro, Las cortesanas, un catálogo de sus virtudes, de Susan Griffin, pues estamos comentándoles y leyéndoles parte del prólogo de este interesante libro. Y continuando con sus virtudes de estas cortesanas, luego de pues todo lo que tenían que aprender para entrar a esos niveles, pues de las fiestas, reuniones, cenas o galas que de la nobleza y demás, tenían que refinarse, vestir bien, hablar bien, tener cierta cultura, pues hay mujeres cortesanas que sobrepasaron con creces pues muchos de esos requerimientos. Entre ellas está Celeste Mojador, autora de novelas, Tulia de Aragón, también Verónica Franco, la veneciana, fue poeta. Pero también muchas destacaron como bailarines, actrices, cantantes, artistas de circo, etc. Y algunas escribieron incluso sus biografías, sus autobiografías. También destacan, también a principios del siglo XX, mujeres como Sarah Bernhardt o también como la diseñadora de modas Coco Chanel. Bien. Estas mujeres extraordinarias llamaron la atención de Simone de Beauvoir, que escribió sobre ellas. Crearon para sí mismas una situación casi equivalente a la del hombre, libre en su comportamiento y conversación, alcanzando la más rara libertad intelectual. Durante siglos, las cortesanas disfrutaron de más poder e independencia que ningún otro colectivo de mujeres en Europa. Pues sí, porque hay que comprender que la época de las cortesanas pues tuvo sus características que en la actualidad ya no son posibles, y por eso también desapareció esta tradición de las cortesanas. Susan Griffin nos dice en su prólogo: con la excepción de las cortesanas, si una mujer tenía riquezas, casi nunca le pertenecían, y solo podía servirse de ellas a través de la beneficencia, el permiso o la mezquina pensión de un padre, un hermano o un marido. Por lo tanto, era raro que las mujeres, incluso las nacidas en el seno de familias ricas, fueran económicamente independientes. A pesar de que la dependencia de lujo quizás suene atractiva, la dependencia económica implica una pérdida de libertad. Una mujer de clase alta no era propietaria del lugar donde vivía, no podía comprarse una casa si así lo deseaba, ni muebles, porcelanas, joyas, ropa o comida sin aprobación. Tampoco le estaba permitido viajar cuando lo deseaba o sola. En definitiva, estaba controlada por aquellos que controlaban el dinero. Pero aparte, las mujeres, la dependencia de las mujeres de la clase alta, también considera Susan Griffin lo siguiente: carecían de una educación completa. Sabían, bueno, lo básico de lectura o de escritura, y también se les educaba en bordado, en canto, en tocar el piano, bailar, pero las que quisieran saber más sobre historia, literatura, filosofía o política tenían que escucharlo en las conversaciones de los hombres de su familia. Cuando la mujer tiene la oportunidad de entrar a las universidades y las escuelas de medicina, derecho y arte a finales del siglo XIX, pues aún así a muchas se les negó la práctica para ejercer su profesión. Por lo tanto, dice, los caminos disponibles para que las mujeres respetables de clase alta consiguieran forjarse una existencia independiente eran muy pocos. Careciendo de herencia, de una familia lo bastante rica para mantenerla o de un marido, una mujer aristócrata o burguesa tenía que hacerse institutriz, y en la mayor parte de los casos su única alternativa era ingresar en un convento. En consecuencia, la meta de la vida de una muchacha era prepararse para atraer un marido. Eso es lo que nos dice Susan Griffin. Y por eso había los bailes o había que presentar a las jóvenes en la corte para que atraparan un buen marido. Y resulta que pues se buscaba a las familias que este marido pues tuviera pues cierta riqueza o estatus. Y por eso muchos casamientos no se realizaban por amor, sino por la conveniencia económica o incluso hasta política, como cuenta la historia. Bien, pues esta era la situación de las mujeres que también, pues siendo campesinas, algunas pues muchas sí tenían que trabajar, incluso los niños, para poder ganarse la vida. Y las mujeres que trabajaban en la ciudad, que no fueran nobles o burguesas, bueno, pues esas mujeres pues sí tenían que ganarse la vida como obreras o lavando la ropa, trabajando como camareras, como empleadas domésticas, costureras o tejedoras, y lo hacían por un salario, un pobre salario que no les alcanzaban, incluso siendo casadas, ¿no? Y entonces eran muchas horas de trabajo, hasta 16 horas. Y, por ejemplo, muchas mujeres que trabajaban en la industria de la confección, pues vestían un uniforme gris de muselina. Se les llamaba grisette, porque la palabra grisette a mediados del siglo XX era o se definía y significaba mujer fácil. Las mujeres que trabajaban y no les alcanzaba, pues tenían que recorrer las calles, vivir con amantes para poder cubrir sus cuentas. Y por ello también muchas mujeres asistían a muchos bailes públicos que eran muy populares en París para buscar hombres ricos, capaces de pagarles pues una noche de favores. Así pues, por eso a estas mujeres se les denominaba grisette, mujer fácil. Y muchas cortesanas comenzaron siendo grisettes, y las que eran afortunadas podían escalar a los siguientes peldaños de una escalera, digamos, social, claro, preparándose o teniendo la suerte de conseguir, por ejemplo, un amante, un hombre que les pusiera un apartamento. A estas mujeres se les llamaba Lorette. Y las que se elevaban más, se refinaban y llegaban a los altos círculos elevados, pues eran las cortesanas. Era, digamos, el siguiente y máximo nivel, ¿verdad? Óperas como La Bohème, pues trata precisamente de una Lorette, de la historia de una Lorette. Dice Susan, solo unas pocas de las Lorettes de mayor talento llegaban a ser cortesanas. La heroína de otra ópera famosa, Violetta Valery de La Traviata de Verdi, fue ideada a partir de Marie Duplessis, una mujer real que empezó como grisette, poco después llegó a ser Lorette y ascendió con notable rapidez al rango de cortesana. Su historia es típica del ascenso de mendiga a rica. Tan deseable e improbable entonces como hoy en día lo es el sueño de convertirse en una estrella del deporte. Y sí, esta historia de Marie Duplessis está muy interesante, de ser una mujer muy pobre, pues llegó incluso a tener un título nobiliario. Fue una de las mujeres que se consideraba las más elegantes de París en su época, y pues murió muy joven, a la edad de 23 años, de tuberculosis. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando de las cortesanas. Un catálogo de sus virtudes. Bien, continuamos hablando del libro Las Cortesanas, un catálogo de sus virtudes de Susan Griffin. Y bueno, muchas mujeres también que fueron grisettes, cocottes o lorettes, y que con el tiempo incluso escalaron también muchas hasta llegar al nivel de convertirse cortesanas, pues muchas de estas mujeres, aparte de ser pobres, bueno, pues no podían casarse porque pues no tenían a veces, no procedían de buena familia, eran pobres o no tenían una dote. Y pues eran orilladas, eran apartadas de la sociedad y muchas pues no, pues tenían que sobrevivir de alguna manera y por eso se dedicaban pues a deambular por las calles, a tratar de conseguir algo pues de dinero, ¿verdad? Para poder subsistir a cambio después de vender placer, compañía en noches o en una noche o varias noches. Nos dice Susan en este prólogo, las cortesanas, el libro, pues no intenta describirlas como virtuosas en un sentido moral, sino más bien el libro de tratar de hablar de ellas como las virtudes que tenían, se refiere más bien a las habilidades y atributos que caracterizan y distinguen a una persona, y particularmente las habilidades y atributos de las cortesanas. Y precisamente uno de ellos era, pues, que eran muy atrevidas, desafiantes para su época. Porque pues para la época actual ya no es necesario que las mujeres pues sean vírgenes antes de casarse ni que dependan de sus maridos, hermanos o padres para su supervivencia económica. Pero para aquella época sí. Y bueno, pues las épocas han cambiado. Nos dice Susan lo siguiente. Técnicamente hablando, en la actualidad muchas mujeres hacen lo que hacían las cortesanas. Sigue siendo bastante común que un hombre casado mantenga a su amante y un gran número de mujeres cultas y elegantes sirven de acompañantes, de call girls y de etarias modernas. Pero el papel de las cortesanas pues llegó a su fin en la tercera década del siglo pasado. En 1948, bueno, esto es lo que dice el prólogo, tras visitar a la bella Otero, Anne Manson escribió, cuando la Otero se muera, morirá con ella el último símbolo de una época superficial, leve y al mismo tiempo virtuosa y cínica, codiciosa, de los otros, aunque locamente extravagante en sus placeres, llena de errores que no carente de magnificencia. Bien, las cortesanas, bueno, su ambiente, o digamos donde se sentían como pez en el agua y eran las abejas reinas, pues era precisamente en estos escenarios donde ellas eran el centro, no estaban solas, siempre estaban acompañadas, no estaban escondidas, ellas brillaban. en mundos ligeramente rebeldes, libertinos o traviesos, sociedades alternativas. La bella época fue una de esas épocas donde, por ejemplo, la Otero simboliza esa época, pero también fue una época donde fueron famosos pues escritores, artistas, dramaturgos y actores. Y también había un lugar, por ejemplo, en París, los grandes bulevares fueron el escenario para que las cortesanas pues tuvieran y desempeñaran y se pasearan por esos lugares. París se había convertido en la bella época en un imán para las cortesanas, y también ese imán atraía a los hombres que buscaban pues esa mágica compañía. Y por ejemplo, también en el Segundo Imperio también existían las cortesanas, y siglos antes Balzac dijo: París es una cortesana. También hubo otra época y en otro país, Venecia también fue famoso por sus cortesanas, un rival de París del siglo XIX. Incluso tan famoso fue que había hasta un catálogo de las más importantes y más renombradas cortesanas de Venecia. En ese catálogo había retratos, pinturas en tamaño pequeño de 210 mujeres. Y, por ejemplo, Venecia quería tener pues como aliado a Francia, al rey de Francia, y por eso invitó al rey Enrique III, lo agasajó con todo y le mostró este catálogo. Y él escogió dentro de este catálogo una de las más famosas cortesanas, a Verónica Franco, para pasar una noche y tener un romance con ella. Bien, la palabra cortesana proviene del término cortigiano, un término romano del siglo XIV que significa palaciego. Luego evolucionó al francés como courtisan y al inglés como courtesan. Y bueno, esto de las cortesanas, de esta tradición, pues ya se remonta hasta la tradición de las etairas de Grecia y Roma. Y bueno, por ejemplo, en Italia, en el siglo XIV, tomando de inspiración Grecia o Roma de la antigüedad, bueno, pues tenemos que muchos artistas pintaron y se inspiraron en cortesanas: Veronese, Tiziano, Rafael, Tintoretto. Y bueno, también hay algo más, que por ejemplo, las cortesanas y los frecuentaban a muchos artistas, pintores, y hubo una época en que, por ejemplo, los artistas, los pintores eran considerados como menos artesanos, pero llegó una época de esplendor para ellos y ya fueron elevados a esa categoría como artesanos, y también en consecuencia pudieron vender sus cuadros a muy buen precio. Y las cortesanas, bueno, aparte de convivir en salones y fiestas con artistas, también con escritores, aparte con la nobleza, pues era un ambiente de libertad sexual, de mucho arte, de bohemia, etc. Las cortesanas eran transgresoras. Y nos cuenta y nos dice Susan Griffin en su prólogo: a pesar de que las cortesanas dependían del mantenimiento de una doble norma, a medida que se volvían más populares, el efecto eventual de sus transgresiones liberó a las mujeres de las constricciones que las habían confinado sexualmente. Al mismo tiempo, la independencia económica de las cortesanas sirvió como modelo para las mujeres, haciendo que la visión feminista de la paridad económica pareciera más posible. Primero poco a poco y más tarde, como un castillo de naipes, se derrumbó todo el edificio de valores que había prohijado la existencia de las cortesanas. Desafiando el escándalo, los hombres de clase alta empezaron a desposar a las mujeres a las que amaban. Pronto también las mujeres de clase alta insistieron en casarse por amor. La idea de la novia virgen comenzó a parecer anticuada y finalmente, cuando el antiguo modo de vida cambió para siempre, una larga tradición llegó a su fin. Sin embargo, aunque las grandes cortesanas ya no existen, todavía conservamos sus virtudes. La belleza, la gracia, la fascinación, su influencia, los escándalos que aún a estas épocas todavía sobreviven, su impacto en la historia, en el arte, en la cultura, en muchas obras, por ejemplo, en la ópera, en la novela como La Dama de las Camelias, en musicales, en las noches de bohemia, de cafés, de cabarets, de circo, de teatro, del cancán. Todo eso fue una época que vivieron las cortesanas y que, bueno, ese tipo de arte, pues todavía podemos encontrar algunas reminiscencias actualmente en nuestra época. En obras, en novelas, por ejemplo, en Balzac, Dumas y Dumas hijos, Zola, Flaubert y Colette, y en la novela de Proust, En busca del tiempo perdido, ahí podemos ver la época y también cómo personajes a las cortesanas. Y bien, para ya terminar, dentro de este prólogo, Susan Griffin dice: el linaje continúa, el buen sentido de la oportunidad y el descaro de las cortesanas, la graciosa manera en que lograban traspasar los límites, burlarlos y abrirse paso, su implícita y explícita androginia, su ingenio, su fulgor, su sensibilidad estética, su capacidad para fascinar y encantar. Todo eso tuvo su continuación en un linaje de actrices, estrellas de cine, comediantes, cantantes y bailarinas que, sin ser cortesanas, estudiaron y aprendieron sus virtudes. Josephine Baker, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Mae West, Grace Allen, Elizabeth Taylor, Susan Sarandon, Madonna y Chloe Sevigny vuelven a darle forma y continúan lo que todavía constituye un legado viviente, una herencia que nos ha sido transmitida a todas nosotras. Y dice también Susan: si el papel que se suponía debían desempeñar las grandes cortesanas consistía en agradar a los amantes que las mantenían dentro de los aparentemente estrechos límites de esa tarea, descubrieron una especie de mágica, de magia. En el imprescindible reino de Eros, lo que más complace no es la simple sumisión. El secreto que descubrieron las cortesanas es una paradoja. Los que dominan pronto se aburren de sus propios poderes y paralelamente el deseo se excita por la presencia de un alma valerosa, independiente, impredecible, incandescente ante los misterios de un ser libre. Y bien, hasta aquí, pues, partes de este prólogo del libro Las Cortesanas, un catálogo de sus virtudes, de Susan Griffin. Bien, pues ahora les vamos a hablar sobre la autora Susan Griffin, de este libro, bonito libro, Las cortesanas, un catálogo de sus virtudes. Filósofa, ensayista y dramaturga feminista radical, particularmente conocida por sus innovadoras obras ecofeministas de forma híbrida. Nació en Los Ángeles, California, y ha residido en California desde entonces. Hija adoptiva de una familia judía, su familia biológica era de ascendencia irlandesa, escocesa, galesa, alemana y posiblemente criptojudía. Habiendo crecido en un hogar judío de la posguerra, no se habló abiertamente de su herencia alemana e inicialmente demonizó a los alemanes, pero luego realizó varios viajes a Alemania, incluido el campo de concentración Mittelbau Dora, para reconciliar sus herencias judía y alemana. Asistió a la Universidad de California, Berkeley, durante 2 años, luego al San Francisco State College, donde recibió su licenciatura en escritura creativa en 1965 y su maestría en 1973. Ha enseñado como profesora adjunta en US Berkeley, así como en la Universidad de Stanford y el Instituto de Estudios Integrales de California. Griffin articuló su feminismo antipornografía en Pornography and Silence, Culture's Revenge Against Nature, que significaría este libro, La pornografía y el silencio, la venganza de la cultura contra la naturaleza. En este trabajo expone que, aunque la búsqueda de la libertad política, especialmente la libertad de expresión, podría conducir a una posición en contra de la censura de la pornografía, en el caso de la pornografía, la libertad de crear pornografía conduce a un compromiso de liberación humana, cuando este término incluye la liberación para toda la humanidad, incluida la emancipación de la mujer. El trabajo quizá más influyente de Griffin fue su libro Woman and Nature, The Roaring Inside Her, que vendió más de 100.000 copias. Es decir, la traducción sería Mujer y Naturaleza, el rugido dentro de ella. Fue publicado por primera vez en 1978 y establece conexiones entre la destrucción ecológica, el sexismo y el racismo. Considerado una forma de poesía en prosa, se cree que este trabajo lanzó el ecofeminismo en los Estados Unidos. Griffin recibió una beca MacArthur para la Paz y la Cooperación Internacional, becas de la Fundación NEA y Guggenheim y un premio Emmy por la obra Voces. Las respuestas a los escritos de Griffin han sido variadas. Muchos críticos elogian sus ideas contundentes y su visión del papel del feminismo en todos los temas importantes de hoy, mientras que otros han criticado sus escritos por ser demasiado intrincados o cuestionadores. Las reflexiones e hipótesis de Griffin son frescas, inteligentes e instructivas, si no siempre convincentes. Ella plantea conexiones entrelazadas y complicadas que sugiere entre la mujer y los asuntos mundanos más grandes como la guerra, la enfermedad, la pornografía y la naturaleza misma, con un estilo de escritura único. Pues sí, esta es la biografía de esta filósofa, ensayista y dramaturga feminista, Susan Griffin. Y precisamente en un día como hoy, un 26 de enero, pero del año de 1943, nació Susan Griffin y actualmente tiene 81 años. Varios más. Pues bien, continuamos con el programa de radio y vamos a una pausa musical. Lucas Avendaño interviene en la ciudad letrada. Hace falta que ninguna viva lo que, por hoy, me hace falta, para que nunca falte más ninguna, ninguno. Lucas Avendaño. Feliciano García in memoriam y el colectivo Amores de Nuevo León, porque siguen esperando. En su libro La ciudad letrada, el uruguayo Ángel Rama explica cómo en nuestras ciudades coloniales la lectoescritura fue un elemento de poder, de dominación, reservado a una minoría no solo de intelectuales y escritores o escribas, sino de burócratas, funcionarios del poder. Ignorar la lectoescritura era un elemento más de los que propiciaban la subordinación de los oprimidos. Es la que creo debemos llamar la ciudad letrada, escribió Ángel Rama, porque su acción se cumplió en el prioritario orden de los signos y porque su implícita calidad sacerdotal contribuyó a dotarlos de un aspecto sagrado, liberándolos de cualquier servidumbre con las circunstancias. Los signos aparecían como obra del espíritu y los espíritus se hablaban entre gracias a ellos. En Mujeres, raza y clase, Angela Davis cuenta cómo algunas mujeres esclavas negras estadounidenses aprendían clandestinamente a leer y escribir, y también clandestinamente, con riesgo de tortura y muerte, enseñaban a otras esclavas y esclavos afrodescendientes a leer y escribir. Se estaba preparando la emancipación de los esclavos negros, como Simón Bell pensaría que se hace, porque si primero no se emancipa simbólicamente, un alma no se emancipará en modo alguno. El autor del libro que hoy comentamos, Lucas Avendaño, Axioma de la ausencia, comparte con quien esto escribe una condición proletaria. Si no hubieran existido luchas como las guerras de independencia, de reforma, de la Revolución Mexicana, además de muchas otras sublevaciones indígenas, populares y de castas, no habría existido la educación pública que a ambos nos permitió acceder a la lectoescritura. Ángel Rama cuenta cómo la lectoescritura empuñada como un arma disidente por los oprimidos entra en la ciudad letrada como un elemento subversivo, un grafito, una pinta, un grito en la pared, rebelde, obsceno, majadero. Por eso es que autores como quien esto escribe y como Lucas Avendaño no tendríamos por qué avergonzarnos de citar a Marx, a Simone Weil, a Angela Davis como quien esto escribe o Immanuel Wallerstein y a la Odisea con la que Lucas Avendaño teje intertextualmente de manera irreverente en un erotismo de los otros amores que por cierto los griegos comprenderían mejor que algunos contemporáneos. Dice Pier Paolo Pasolini, un italiano que también militó por la libertad de los otros amores, que para quien nace en medio de la cultura, esta le parece algo que naturalmente le pertenece, y por ello no la aprecia tanto como quien la ha adquirido con dificultad. Lucas Avendaño adquirió con mucha dificultad la cultura formal como antropólogo y bailarín de danza contemporánea, y junto a esa cultura institucional, universitaria, puso su propia cultura de abajo, popular, indígena, vinizada y contemporánea. El resultado lo habíamos visto hasta ahora con sus instalaciones para cuerpo humano que podemos aludir parcialmente como danza, teatro, performance, arte escénico, en piezas como Requiem por un alcaraván, No soy persona, soy mariposa, o su puesta en escena como director Lemniscata. Ya el nombre de esta pieza, una palabra griega que nombra el signo con el que se representa el infinito en matemáticas, nos dice que Lucas Avendaño es un artista contemporáneo, que no solamente abreva en la cultura y tradición popular y la cultura indígena de hoy, sino que no teme usar palabras griegas. Ahora Lucas Avendaño, gracias al buen tino y la insistencia de su prologuista Javier Gutiérrez Lozano, incursiona en la ciudad letrada con una intervención en una colección de poesía. Publica notas de un cuaderno de escritor que no fueron escritas pensando en publicar, pero que ahora están impresas y nos brindan elementos no solo biográficos y testimoniales, sino literarios, poéticos, para aproximarnos un poco más a la naturaleza compleja del trabajo de Lucas, que consiste en asombrarnos, hacernos admirarnos con su capacidad de provocar, de arengar, de emocionar, de hacer reflexionar. Leemos. Palabras en latín y música de órgano que llegara al corazón político, religioso de la Nueva España en el siglo XVII. Asistentes contemplativos, meditativos, taciturnos, dormilones, sin escuchar o siquiera soñar el respirar de las columnas estriadas, los muros de sangre, sus pisos de huesos, púlpito labrado en mármol blanco, salpicado por el látigo en la espalda. Del valor estético de estos textos podemos decir algunas cosas por las que damos la razón a su editor para haber publicado Axioma de la ausencia. Una lección de ficción poética de los otros amores en un contexto de migrantes trabajadores en California, Estados Unidos, en donde Cariño triunfa como Ulises en la Odisea y es mucho más que una Penélope que espera. Es un hombre que se permite hacer cosas de hombres que algunos otros hombres no se permiten. Cariño lo imagina a la orilla del mar esperando que los barcos lleguen al muelle y traigan los calamares, el motivo por el que Cariño y él se han conocido y por el que ahora Cariño espera que regrese. Se imagina y se siente Penélope esperando el regreso. Odiseo cuando se internó en el mar. A diferencia de Penélope, Cariño no teje un sudario, sino sueños con tentáculos de calamar. Y así se ha construido su ajuar de boda. Cada minuto que pasa sin verle sus ojos, piensa que cuenta como un año hasta que por fin lo ve aparecer con sus pantalones azules deslavados. Solamente se épica de la vida cotidiana de trabajadores en una empacadora de calamares y mariscos, sino que en ella hay utopía y amor. Transgresor porque es de los otros amores. Desde ambas perspectivas es transgresor porque rompe con el estereotipo de que el amor tiene que ser entre personas de la clase libre, burguesa, personajes por excelencia de la literatura clásica, sino herético respecto del romance heterosexual. Incluso cuando escribe su testimonio de cómo tuvo que ir a las instituciones para que le dieran lugar en un México clasista y racista, valiéndose de su talento para el deporte, el arte, la poesía y el duro trabajo y el estudio, en un texto que simplemente hila recuerdos, aparece de pronto el lenguaje literario para describirse a sí mismo en las clases de danza. Al momento de ejecutar las diagonales me sentía un caballo desbocado o yegua, un toro de lidia o vaca con crío. Era un gallo de pelea o gallina con pollitos. En las evoluciones me sentía un perro rabioso o perra amamantando. En el río Tehuantepec en creciente, arrastrando troncos, guajolotas y casas en 1944. Este tipo de textos me parece que le dan derecho a Lucas Avendaño a irrumpir e intervenir en la ciudad letrada como cuando escaló la fachada del Teatro del Estado en Xalapa, para intervenir espectacularmente y fuera de programa en un festival de danza. Esa capacidad literaria y poética ya la habíamos visto en sus textos y parlamentos en Instalaciones para el Cuerpo Humano, e incluso en sus arengas políticas, como cuando participando en la otra campaña comparó al Istmo de Tehuantepec con un totopo de su tierra. Comparación que le pareció exacta a Feliciano García, el investigador de la Universidad Veracruzana, quien precisamente me diera las fotocopias en que leí La ciudad letrada de Ángel Rama. En los poemas, Porque no haga falta escribir lo que falta, y sus axiomas. En los relatos cortos, La espera, Tehuano en 1950, Virgen púrpura y Cortejo entre calamares. En sus memorias de No gracias, Ajuste de cuentas con las instituciones autoritarias de la ciudad letrada, Lucas Avendaño hace literatura sin adjetivos. ¿Acaso nos quedaría pedir que no sea su única incursión en la ciudad letrada? Y que si de memoria se trata, sus memorias políticas serían muy necesarias antes de que otros nos escriban una versión falseada de, por ejemplo, los días de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Pues un fragmento que aparece fugazmente en No gracias nos hizo pensar que podría haber más. Lucas Avendaño, Axioma de la ausencia, Alcorce Ediciones, México, 2023. Sandunga mama sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Antenoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Sueño pesado. Sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Bañando ayer.